¿Cómo va? Sacando. Bien. Afónica. Afónica, pero así sale, no, muy bien. Bueno, está bien. Los fríos, ¿viste? Los cambios de clima. Claro, los cambios de clima, pero por supuesto. Bueno, Rosy, ¿qué tenés para contarnos? ¿Cómo está el barrio? Hace mucho que no hablamos. Creo que la última vez fue cuando presentamos lo del festival, ¿no? Exactamente, sí. Sí, esa fue la última. Bueno, el barrio está tranquilo, con esa tensa calma de siempre. Bueno, y de aquella vez del festival, si querés te comento un poquito cómo salió. Sí, bueno. Logramos recaudar una parte. La idea del festival era para poder visibilizar la situación en la que estábamos como Bachi. Por suerte, desde Gestión Social, nos destrabaron el subsidio. Así que los profes volvieron a cobrar nuevamente, pero nos están intentando como trabar por otras partes, ¿no? Uh-huh. Más burocráticas. Bueno, y en el festival estuvimos con la Cuyo, tocaron un par de dúos y artistas, compañeras que son talleristas. Estuvo lindo, estuvo muy lindo, muy interesante, porque es el primer festival que lo organizaban completamente las estudiantes. Así que bueno, después hicimos el balance con las chicas, sí. Fue bastante positivo. Y ahora estamos viendo de encarar otro, para juntar plata e irnos al encuentro de mujeres en La Plata. Así que también vamos a estar pasando el chivo seguramente. Pero seguro, y bueno, ahí esto que nos venías contando también, para quienes no conocen, mucha presencia de las mujeres, mucha presencia también en el Violeta Parra y en las distintas actividades que van llevando a cabo, entonces ahora se van organizando para poder llegar a La Plata. Esa es la idea, poder llegar a La Plata, encontrarnos allá. Por suerte, varias de las pibas están como muy entusiasmadas en poder viajar. Dentro de todo es cerca a lo que han sido los encuentros en otros lados, a los que no hemos podido ir. Así que bueno, vamos a empezar a organizarnos desde ahora. Venta empanada, rifa, algo. El rebusque, lo que sea. Así que bueno, bien, ahí. Bien, estuvieron marchando también, hablando de las mujeres, también estuvieron, yo tuve la oportunidad de encontrarlas en la marcha del Ni Una Menos, también ahí la presencia del Bachi Popular, Violeta Parra, de ahí de las distintas compañeras de La Favorita. Sí, ahí estuvimos también y acompañando a la hermana y a la familia de Gisela Gutiérrez, uh-huh. Que pedimos se reabra el caso, porque lo han dejado ahí estancado, ¿no? Y bueno, su familia exigiendo que se reabra el caso y que se investigue qué pasó con Gisela, porque lamentablemente a las pibas de nuestros barrios desaparecen y no las busca nadie, ¿viste? Exacto. La justicia encajona y bueno, acá hay una comunidad que necesita saber qué pasó con Gisela, dónde está. Bueno, y en ese sentido, Rosy, también preguntarte, ¿no? Ustedes han estado acompañando desde el primer momento la situación de Gisela Gutiérrez. ¿Cómo se viven todas estas cuestiones adentro del barrio? ¿Cómo impactó en el momento en que se archivó la causa? Y bueno, y ahora esto que puede suceder de que se vuelva a reabrir. Y mira, lamentablemente dentro del barrio hay como esos tabú, ¿no? Que nos han impuesto de, bueno, por algo será, uh-huh. o estará en algún lado, ¿viste? El tema es que Gisela no aparece y los medios tampoco le han dado demasiada difusión, sino es del boca en boca entre vecinos, entre los familiares. Mucha la gente no se entera, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, la idea es eso también, que los medios puedan tomar el peso, van a tomar en cuenta el peso que tiene Y si no lo hacen ellos, bueno, lo hará saber la familia, lo haremos saber las compañeras. Pero la familia necesita saber qué ha pasado con Gisela, ¿no? Entonces, bueno, ahí también estuvo presente María Elena, la hermana de la Gise, en la marcha. Sí. Que también, bueno, le mando un abrazo gigante. Y muchísima fuerza a esa familia, la verdad que mucha fuerza. Muchísima y todas fuerza. Las que nos faltan, por todas las que nos faltan, uh-huh. por todas las que no están. Así que, bueno, cada vez va creciendo más el grito, ¿no? De ahí quedé medio fónica de la marcha. Claro, de ahí viene esa fonía. Pero bueno, aquí está igual, ahí presente, de pie y trayéndonos lo que sucede en La Favorita. Bueno, Rosy, un placer escucharte y nos vamos a seguir comunicando. Y bueno, y también vamos a seguir difundiendo también todo lo que tenga que ver seguramente en relación a Gisela Gutiérrez, a lo que sucede adentro del barrio, en lo que sucede en el bache y también ya en este camino que cuando uno ya empieza a pensar no falta tanto para llegar a octubre a La Plata, así que seguramente las actividades en relación al encuentro de mujeres.